El cine se robó la película. La refundación de la carrera de cine y televisión primó en la masiva ceremonia que inauguró el año académico 2006 en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En el acto se homenajeó al docente Pedro Chaskel, quien, de manos del rector Jorge Litvak, recibió la medalla rectoral, distinción por su aporte en proyectos que desde los años 60 intentan fomentar la producción de cine chileno. Chaskel hizo un recuento de las dificultades e interrupciones que en la historia del país retrasaron la producción cinematográfica y advirtió a los estudiantes que el trabajo pendiente no es poco. Después del 11 de septiembre de 1973, la intervención militar, la línea de trabajo de cine experimental es clausurada. La mayoría de su personal pasamos a formar parte de una honrosa lista de expulsados de la Facultad de Arte. La infraestructura que reunía con tanto esfuerzo es trasladada a la televisión o vendida al mejor postor. Cineteca se mantiene aún abierta unos meses antes de ser cerrada también. Y a ustedes, jóvenes, que se inician pues, a trabajar, porque el camino es largo y difícil. Muchas gracias. Autoridades, profesores y estudiantes presenciaron también el preestreno de La Sagrada Familia, película del director chileno Sebastián Campos. El acto y la exhibición de la cinta constatan el compromiso que la Universidad de Chile retoma en la formación de nuevos cineastas para el país. Usted podrá ver La Sagrada Familia a partir del 13 de abril en todos los cines.